just the way it is. Oh yeah. Damn, yeah. I wanna be only way I've been practicing. Amiguitos, ha llegado el programa de habla hispana más idiota de América Latina. Acérquese, destapen sus caguamas, forjen sus gallos, pinten sus líneas, bañen las monas y calienten las cucharas, porque aquí están los rucos de la terraza. Golpearán a tu madre y violarán a tu padre, marcarán territorio en todos tus muebles, orinarán en el refri, robarán tus envases, saciarán sus deseos más potentes. Son la mala influencia de la que hablan tus padres. Ellos son rucos de la terraza. Hijo de su puta madre, no mames, güey. Volvemos a comenzar puntualmente a las 6:17. Padrino, qué chingonería que estés en esta barra. ¿Hace cuánto tiempo que no estabas acá, cabrón? No mames, güey. Se llama Calostro. Son dedos de la mugre del primo, porque hay que decir que el primo está aquí presente, el Masturberto, y no mames, acaba de llegar Pablito Arteaga, hijo de su puta madre, güey, estamos de plácemes, güey. Sabludowski está en el ataúd, tu mamá está en mi casa, la Chayo está en los controles, y José Quiñones, güey, está en el micrófono 5, en el ala 6, en el hangar 7. José Quiñones, ¿cómo estás, cabrón? ¿Qué pasa, mi güero? Pues aquí viniendo a saludar a pura figura. Fíjate que la gente que no sabe quién vergas es José Quiñones. José Quiñones grabó el cataboom de los rucos de la terraza. ¿Qué instrumentos tocabas en el cataboom, cabrón? ¿Qué, de la gente que tiene el cataboom, qué vergas escucha de ti? Cuando yo entré a los rucos de la terraza desde el principio, yo era bajista, pero dijimos... Pues que mejor que nadie toque su instrumento, que es bueno. Entonces yo en ese disco grabo batacas, grabo teclados y una o dos rolas ya debajo. Uno que otro pojidillo. Ese vaso, mi Pablito, está roto. Fíjate que está roto de abajo, güey, y sangra, güey. Pero este vaso cubero podría funcionarte, o búscate uno porque ese está como de dudosa procedencia, güey, a la verga. Pues no sabemos si alguien nos está escuchando, solamente Rigel Solís desde Yucatán puso qué pedo, y un cabrón, es Jonathan de Anda, dice, a ver a qué horas empieza su mierda, ¿qué te importa, puto? Que te valga verga, estamos platicando con José Quiñones, entonces... Pero a ver, no mames, o sea, José Quiñones, nadie neto me ubica, soy el negro. Me ubican más por el negro Quiñones, pero José... Pues no... Pero el negro, sí. Te conocen por el negro. Exactamente. Te conocen por el negro, entonces... Oye, negro, ¿cuáles rolas del cataboom tocaste en la batería, por ejemplo? La de otra vez, la de chinga tu madre otra vez, esa es la de ande mi cabrón, esa es de las joyas que tiene ese disco de cataboom. Entonces, la bataca de ande mi cabrón es del negro, la bataca de otra vez es del negro... Las culeras, pues. Acércate al micrófono, Masturberto, por favor. Son pocos micrófonos, Masturberto, por favor. ¿Pisto, cabrón? Sí. Y pero en ese vaso no está roto. En ese tiempo, la gente que no sabe ni qué pedo, en ese tiempo, cada integrante tocaba como dos, tres instrumentos, por ejemplo. Hecho, correcto. ¿Cuál grabaste en el bajo, güey? La de mucha cerveza oscura, que a pocas personas les gustaba, pero a las que les gustaba un chingo. No mames, ahora ya es ¿cómo se llama esa madre, padrino? El November Rain de los rucos. Sí, no, ahora ya se catapultó. Es nuestro hitazo. Por eso yo creo que la dejamos al final. Yo creo que ya la gente cuando está borracha la disfruta como a lo mejor se disfrutó al componerla, ¿verdad? Parece que sí. Y fíjate, Jonathan de Anda dice, aprovechando que está aquí el negro, que mejor le toques la verga a la verga, güey. Todavía la hayas, todavía la hayas. Para tocarle la verga a la verga, no sé qué sé. ¿Y en los teclados cuáles tocaste de negro? Claro, sí tocaba muy poquita. O sea, en el bajo nomás tocaste la de Mucha Cerveza Oscura, pinche huevón. No, tenía más. Tenía un... Yo recuerdo, por ejemplo, la de Trafique y Trafique, que tocabas en el bajo. En teclados, la de... Creo que Qué Rico era tuya, ¿no? Ay, Qué Rico. No, la tocábamos mitad de mitad. Esa es la canción que nos cambiábamos, Cristian y yo. La empezaba a tocar ese vato en la bataca y la segunda parte yo. Sí, la gente que vio en sus inicios a los Rucos, en la rola de Ay, Qué Rico, la primera mitad la tocaba el negro en la batería y en el pasajito psicodélico. Y de la mitad para adelante se le iba al Cristian. De la punta para atrás, como siempre le gustó ese güey, ¿verdad? De la punta para atrás y su puta madre. Y en los teclados, ¿qué pedo? En los teclados, ¿cómo? Era la última rola del disco. ¿Cómo se chingaba? Yo recuerdo, por ejemplo, que hijo de su puta madre, la puta de la calzada, la tocaba en los teclados, en los teclados, ¿no? Y sintetizadores. Y había una que esa neta nadie le gustaba, nomás a nosotros. La última rola del disco, Berija tras Berija fue la canción que motivó a Herminio Arteaga, baterista de los Rucos de la Terraza, a meterse a los Rucos, fíjate. ¿Ves? Pues nomás le gusta a la gente que es de los Rucos, pero fuera de eso... Pues fuera de eso, pura verga. Le gusta la Berija, por eso... Nada más les gusta la Berija, así es, Pablito. Oye, yo ando medio pedo, cabrón. Fíjate que bendito sea Dios, ¿no? Nuestro trabajo nos costó, porque para los que no lo saben y que a final de cuentas también les vale verga, venimos de tocar en la penal, donde acabamos de pasar un mini robo muy chingón. Nos terminaron quitando lo poco que traíamos a cambio de unas hermosas pulseras personalizadas, ¿verdad? Te piden tu nombre o tu apodo y te hacen tu pulsera en menos de 20 minutos, ¿cuánto se tardaron? Estuvo bien mamón, yo creo que en los 5 minutos yo ya había perdido 50 pesos, padrino. El arquitecto se vino con 100 varos menos acá. Llegamos sin encendedores, sin lentes, acá Masturberto lo tomaron los lentes, todos dejamos un trozo de nuestro corazón ahí también. Pero estuvo chingón, les platicaremos de qué vergas pasó allá en Puente Grande. Mientras nos organizamos, vamos a poner una rolita mamalona. Nuestra organización consiste en abrir este paquete chingón de carnitas y servirnos un pisto cada quien. Ustedes chinguen a su madre, ahí solos, con su soledad, trátensela de pasar chingón, ¿verdad? Ahí traten. Pásensela de pelo, sí, así es. Y vamos a escuchar una canción del mismísimo Lemmy Kilmister del acordeón, Ramón Ayala. Esta rolita que se llama Tragos de Amargo Licor. Chúpenle bien duro. Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar. Te voy a esperar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. ¿Embarazada? ¿Tus padres no lo saben? ¿Secundaria trunca? Nosotros tenemos la solución. En Bufetes Jurídicos Marilú resolvemos todo tipo de situaciones penales, como adopción de iguanodontes, chismes, pensiones, desacuerdos con la comadre, intestados, griteríos, divorcios y desayunos continentales. En Bufetes Jurídicos Marilú arreglamos el pedo mejor que tú. Hijo de la chingada, no mames. Jorge Torres nomás escribió para tirar mierda y dice... No. Él escribió para beneplácito de todos los que estamos aquí, porque dice que pura chulada de rola en la que intervino acá el Negro Quiñones, güey. Sin embargo, Jay Cali sí escribió para tirar mierda desde Puebla de Los Ángeles y dice... Están haciendo su reencuentro, pinches ridículos. ¿Qué tienes que responder a eso, padrino? Yo digo que todos estamos en medio de una pinche confusión y todo esto viene por pura casualidad. No está sucediendo nada. De hecho, más bien, estaba aprovechando aquí el señor Quiñones porque piensa hacer su propio programa. Sí, estamos viendo eso. Sobre... Estamos un programa de deportes. La Pamboliza, ¿verdad? Son futboleros de Hueso Colorado. Porque quizá el público radioescucha no lo sepa porque no ve Discovery Channel ni Animal Planet. Pero Negro Quiñones se salió de los rucos porque consiguió un trabajo chingoncísimo, mamalón, güey, donde recupera, bueno, hasta donde yo me enteré, cabrón, las mejores jugadas del fútbol mexicano internacional. Nacional y toda la mamada. Y parece ser que si todo sale bien y si te gusta aquí el espacio y el entorno... ¿Tendrás un programa de deportes o cuál es el pinche pedo? Sí, está bonito el congal este. ¿Qué tal las áreas verdes? Sí, no, chingoncísimo, güey. Sí, huele muy bonito también, aparte. Ahorita. Fútbol borracho con el negro. Y Miguel Ángel Estrada, o para los compas... El güero Páez dice, saludos putos todos, este es el último pinche sábado que los escucho desde la ciudad de Tijuana porque me voy a suicidar a la verga. ¿Pero por puras qué? Promesas, cabrón. Puras promesas, dice, ya me retacho a Zapopan. Quédate allá, cabrón, no decías que tu futuro estaba en Tijuana, que era la verga, güey. Hasta están creciendo más flores ahorita desde que te largaste a Tijuana, cabrón. ¿Para qué chingados vienes? Desde que te fuiste, Guadalajara ha sido reconocida como la ciudad de las rosas otra vez, güey. No mames, vas a regresar y quitarnos ese pinche título que tanto trabajo nos costó ganar. Bueno. Bueno, tráete un chingo de fayuca, a ver qué te ves por allá, cabrón. Aunque sea uno de esos burritos cebra. Ándale, güey. Programa más temprano, ¿no? Pero hay que recordar que Mike Drums estaba trabajando de hipopótamo cebra en la Avenida Revolución de ahí de Tijuana, güey. Y pues bueno, él nada más se pintaba unas rayitas, güey, salía encuerado con unos boxers, güey. Unas rayitas blancas, ¿no? Unas rayitas blancas y trépense acá y los morritos y cuanta madre, güey. Pero Mike, a ver si es cierto, tráete una puta cerveza Tecate de esas que tanto dices que idolatras en Tijuana, a ver si es cierto que saben tan vergas. Sí saben diferentes, ¿no? Sí, tú eres de esos también. No, pero fui, cabrón. Acérquese al pinche micrófono, primo, no sea cabrón. Bueno, yo nomás digo, pero pues ha de haber sido más bien la eriza que traía ese día, cabrón, porque después de una soleada y luego crudo y la chingada, güey, pues la verdad me supieron a gloria, cabrón. Y otras te las dan con hielito, ¿no? También es como el plus de eso. lares. Güey, o será que están recién hechas, güey. Acá ya nos llegan como de putos meses, güey. Que ya se asolearon en los putos trailers, güey. Y todo ese medio. Pero ya probaste Gloria, güey. Entonces, ya la probé, güey. Ya probamos la Gloria. Lástima que nos salimos del penal de Puente Grande el día de hoy sin pena ni gloria, güey. Sí, no las dejaron salir porque no traen credencial. Y aparte el sellito fluorescente con el sudor se les borró. Y para que salieran, vamos a tener que pagar una fianza. ¿Cuáles fueron tus impresiones del toquín de hoy en la prisión federal preventiva, padrino? No. Pues no sé, a mí de repente se me hizo raro. Dicen que es muy fácil entrar a Puente Grande. A mí se me hace una putiza, güey. Horas y horas y horas ahí, pero... Sí, ¿verdad? Entramos rápido, entramos rápido. Como llevamos ahí, que vienen a tocar y la chica como privilegio, pues fíjate. Ahí. Vamos a contar una pinche anécdota del día de hoy. A todos nos dijeron, cabrones, váyanse vestidos de negro, no se vayan a pasar de verga, no lleven leggings porque se los van a coger, nada de ropa roja, ni fluorescente, ni cuanta madre, pero lleven su identificación. Y padrino, que no llevas tu puta identificación, cabrón. Cabrón, pues dejé la cartera, se me fue el pedo. Acuérdate que quedamos en que tú debiste haber hecho un recordatorio. Es cierto, mea. Entonces, culpa. Quedamos en que era tu culpa. Oye, pero qué pedote para que entraras, ¿no, cabrón? Ahí me hicieron un paro de tomarme una pinche foto con una firma de un... Te llevaron a un cuartito donde ya estuviste fuera de nuestro resguardo. De cavidad. Hice, no, todo el pedo de bajar pantalón, agacharte, pararte, y toser y esas mierdas. Me tomaron una foto, hicieron una firma ahí del comandante de sabe qué vergas y ya me dejaron. ¿Y cuál fue la temática de esta vez que fueron? ¿Qué crees, pinche negro? Ya... No nos dejan entrar a la penal disfrazados, güey. Los únicos toquines de los rucos sin disfraz los puedes ver en la prisión, güey, porque... ¿Y el impacto entonces no es lo mismo? O sea... La última vez que fuimos a tocar disfrazados fue un desvergue. Fuiste, cabrón, no mames, güey. Fue la segunda. Sí, güey, de la verga entrar, güey. ¿Te acuerdas que nos hicieron cambiar como 2-3 veces, güey? Sí. Intentamos maquíllense, putos, aquí no son payasos. Se supone que íbamos de payasos y que al final nos tuvimos que ir a maquillar un baño que estaba afuera y después no pueden entrar porque pues tienen que entrar y salir igual y creo que yo dejé un saco allá adentro, no sé si algún cabrón se escapó con él. Saco, retaco. Y fíjate, Tomás Wade, desde el estado de ebriedad, dice, se olvidaron la identificación porque son unos pinches marihuanos. ¿Cómo lo supo, güey? Ah, cabrón, ¿hay cámaras en mi casa o qué? Y Jonathan de Anda nos ha escrito para decir, mis compas y yo ya andamos bien necesitados de ponernos una pedota y posteriormente llegar a su toquín. ¿Cuál toquín? Y dice, ¿cuándo vergas y dónde va a ser el próximo, perros? Pues, es cierto, a ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, estos toquines que tuvimos ahorita en la cancha llanera de Puente Grande son para prepararnos machín, porque hemos tocado en los toquines del regreso han sido en el Andén Foro Cultural, en la comisaría de sentenciados de Puente Grande y en la prisión federal preventiva para poder tocar el 15 de julio todos sus culos de una manera pues sublime, ¿verdad? Ya bien calados, güey, porque ahí en la escuela de todo, ¿verdad? Entonces fuimos a que nos dieran una pinche clase perrona, salimos todos charritos, pero estamos listos para el siguiente toquín. No vamos a tener un público más rudo que esos cabrones, ojalá. Fuimos a la escuela del crimen para saber cómo vergas... ¡Tratar los hijos de la chingada! Así es que preparen la vaselina, putos. Julia Botas desde Phoenix, Arizona, dice... Ande, cabrón, no mames, mandó una fotografía de Guzbot, güey. Ve nomás, qué pinche viejo borracho, viejo cochino, güey. Dice, hello, aquí escuchándolos a gusto después de lavar carros, echamos una caguama Gus y yo y trae caguama Victoria, güey, con su respectivo queso de puerco, chupas, hecho por mí, nalgas, saludos desde Arizona, como dice Gus. Ájale, ¿qué está marcando la West Popa, no? Pues no sé, trae como artritis en las manos, Guzbot, ¿no? Está tirando barrio, pero está tirando cocula, güey. Puro tortuga, puto, puro tortuga. Ándele, cabrón, no mames, la bandeja de entrada, güey, está a reventar. Hemos recibido 3 mensajes, güey. Por ejemplo, Alberto Trigos, güey, desde el Estado de México, dice, qué tranza, pinches rucos, hediondos, les mando un caluroso y afectuoso, chinguen a sus madres, saludos al Masturberto. Ay, no mames, güey, cómo nunca vienes, güey. La chingada, Y llegas y eres una pinche. Y nomás cuando llega, güey. Sí. Saludos a. Lo tuviera aquí para hacerle lo. Y dice, y a la Chayo, como la traigas, mamacita. Qué chingón que ya suben los podcasts. Mal harías, cabrón, en no escucharlos, no bajarlos y no mostrárselos a tu abuelo en su lecho de muerte. No importa que tenga la diabetes y la pierna hinchada, ponlo a escuchar los rucos de la terraza porque se lo merece. Y Masturberto, cabrón, ¿cuáles fueron tus impresiones el día de hoy en el penal federal de Puente Grande? ¿Cómo te la pasaste, güey? ¿Todo salió bien? No, pues todo muy bonito, cabrón, como siempre, la gente muy cálida, queriéndose acercar a uno, güey. Unos cholos están peleando allá afuera, disculpe, Pastor Berto. No, está bien, déjalos, güey, déjalos. Acá pues, ni se escucha, güey. Es parte de, cabrón. Pero muy bien, la enseñanza más grande, pues esa, la del padrino, ¿no? De que si quieres no entrar a Puente Grande, cabrón, pues no cargues con tu identificación, cabrón. Más difícil, así es más difícil, ¿cómo chingar? Si no quieres además, meterte Luca al bote. Luca Brown lo puso en su perfil, cabrón. Pero fíjate qué chingón que después de tantas veces, porque la gente que no sepa qué pedo, hemos ido como 4 o 5 veces al penal federal de Puente Grande, ya nos dejan entrar hasta sin credencial a la verga, güey. Cosa que no sucede con todas las agrupaciones que van, güey. Como, ¿quién dijeron que fueron, güey? Que eran bandas emblemáticas, Secán. Troker, pues no sé, 2, 3 cabrones acá emblemáticos como Moncayo y su guapango, güey, pendejadas, güey. No los dejan entrar si no llevan credencial y a los rucos sí los dejan entrar ya, güey. Cabe resaltar que nos dejaron salir, cabrón. Yo pensé que ya no, cuando el vato se fue, el Juanón se perdió, güey, de repente volteé y ya no estábamos entre los puros presos. Dije, a mí se me hace que era una trampa, güey, ya para que no estuviéramos cagando el palo, güey, y nos mandaron a encerrar, pero no, sí nos dejaron salir. Entonces, sí nos dejaron salir. Pues es lo mismo, cabrón, pues, o sea, si nos quedamos dentro, güey, pues qué se pierde, cabrón. Oye, qué buenos huevitos hacen, ¿no? Bueno, a mí yo más bien traía hambre, pero... Es qué buenos huevitos, bueno, pues, porque se pinchan la comida, te cargan, te bajan, te peinan, muy padre. Justo de eso, del desayuno, de los huevitos, estaba acompañado de unos frijoles. ¿Qué tipo de frijoles eran? Sé que sabes mucho de eso, cabrón. Pues la verdad parecían unos simples bayos, pero creo que eran flor de junio. Flor de junio. Sí, eres sommelier de frijol, ¿no? Así es, tanto como entran como cuando sale, yo sé exactamente de qué cosecha fue, en qué año y qué tipo de frijol. Cuando fue el negro Quiñones al bote, era un suplicio entrar, por ejemplo, ¿te acuerdas, cabrón, que tuvimos que cargar todos los pinches instrumentos por donde la gente que no ha ido a la prisión federal de Puente Grande, pues para empezar, todo lo que lleves es revisado exhaustivamente por custodios, que si llevas comida, le meten cucharas, si llevas líquido, te abren el bote, si llevas un pastel le parten su madre para ver qué lleva adentro. Si llevas a tu bebé te lo abren también. A ver, sí, güey, si tú dices, mi culito está fruncido y es vir, también te lo abren a la verga, todo te lo auscultan, güey. Y aparte de la pinche revisión exhaustiva, negro, que tuvimos que pasar, tuvimos que cargar los instrumentos como por 3 o 4 filtros, güey. Fue un pedo. La primera vez me acuerdo que nosotros dijimos, no, pues hay que llevarles, fuimos vestidos como de troncos o de elfos, un pedo así. No, para que los vatos se sientan como afuera, adentro tienen árboles los vatos, o sea, nosotros, según nosotros, poniéndonos tronquitos para que recuerden la naturaleza, un pedo así, y adentro un chingo de árboles, un chingo de patito bien a gusto por todos lados. Y... La gente que se viaja en los videos de los rucos de la terraza, hay un pinche video que tocamos en la escuela de psicología donde estamos vestidos como de faunos acá, raro. La vez que iban de arbustos. La vez que íbamos de arbustos dijimos, hay que llevar ese show a la penal, porque ¿cuánto tiempo tienen sin ver un puto arbusto en la naturaleza? Y llegamos y pinche jardín más cabrón que el Colombo. Cuida mi perro, pues lo único que tienen que hacer, está bien chido, la neta está bien perro. Regadito, cortadito, chingón, güey. Y ahí andamos de pendejos, cargando pendejadas desde el bosque de la primavera. Fuimos a juntar hojarasca para hacer esos pinches trajes. No, esto estuvo, estuvo culerísimo, pero ahora, ¿qué crees, negro? Ya somos ahí considerados como los Led Zeppelin De vergas, güey, pues qué será. Los toquines carceleros. Los Led Zeppelin de la carretera, o sea, Libra a Zapotlanejo, güey. Hay gente que ya los ubica, o sea, de que han ido varias veces o siempre es público. No, la verdad que no. Es un público cautivo que ya tenemos ahí, pero que no se acuerda de nosotros. Porque me acuerdo la primera vez que fuimos, que te trepaste al público a cacarearles, como tenías como un penacho, entonces te subiste entre el público a cacarearles y fue lo que más les prendías. ¡Ah, güey! Y la gente estaba bien prendida porque el vato, vino un vato vestido de gallo a cacarearnos. No, pues fíjate, negro, que ya la gente del bote ha perdido ese espíritu desmadroso. Y ahora, pues ya parece que no tienen alma, ¿verdad? Son como autómatas los güeyes que nos hemos encontrado y del público, ¿verdad? No, pues es que es lo que estábamos diciendo ahorita, que... Perdón. No le hace, acércate al micrófono. ¿Y qué? ¿Qué? Pues no sé. No, para la gente que no supo qué pedo, bueno, ahorita nos llegaron a preguntarnos que si... Yo pensaba que era la policía, la verdad. Sí. Llegaron a preguntarnos que si nos podemos callar el hocico y nos callamos un ratito, pero ya volvimos a hablar. Y luego, ¿cómo estaba el pedo? Que lo difícil, güey, es que es banda que recibe a la jefita enojada, a su morra, que no sabe si... ¿en qué anda y la chingada? Y todavía llegar a escuchar una bola de cabrones que están diciéndole, gritando las mamadas, para nosotros es como el público más difícil, ¿verdad? Entonces, de repente uno se pone más condescendiente, ¿no? De, esta canción no es sobre... Que diga, ¡no mames, los rucos volvieron! Chingados, ¿no? Más bien está uno explicando los temas, pues no es como aquí con la raza, que uno es entre compas y es una fiestota y la verga. Sí, efectivamente, padrino, los toquines definitivamente no pueden ser dentro de la penal, igual que son afuera. Hay que explicar cómo está la situación, no porque los reos necesiten una explicación, sino porque las familias que van a visitar a los reos necesitan explicarse por qué mierdas están asistiendo ahí y yendo a visitar a tanto pendejo y escuchando a tanto cabrón, ¿verdad? Así es que una función moral de la gente que va a visitar y que tiene contenido polémico es advertir, porque hay niños, hay bebés, porque es el momento de visita de las familias, ¿no? Sí, correcto. La gente que va ahí a ofrecer un show va precisamente en el momento de visita familiar. Y entonces, probablemente, si estuvieran puros reos, pues chingue su madre, ¿verdad? La verga, güey. Pero habiendo tanta gente tan diversa, pues hay que... hay que dorar la píldora. Como los rucos cuando tocaron en Arandas, ¿no? Que pusieron a los kinders del pueblo, güey, durante una pinche... La única vez que me pidieron autógrafos ahí, los morritos de Arandas, estuvo bien chido. Pero yo me acuerdo que esas veces que fuimos a tocar a la penal, el organizador nos dijo, híjole, como que una canción como que sí se mancharon. Cuando yo me asusté cuando el vocalista dijo, quiero violarlos a todos. Ahí me asusté. No sé si eso sea como para todo público, ¿verdad? O sea, me gustaría llevarlos a la penal de mujeres y también a la correccional, pero con esa canción no. Con esa canción como que sí se puede sentir alguien mal, con quiero violarlos a todos. Y fíjate que Jorge Torres nos dice que el Pablito Arteaga ya es cliente y que por eso te dejaron entrar. Oye, qué perrón que ubicaste banda ahí adentro, ¿verdad? Sí, fíjate, ahí estaba el chiborito marihuano ahí de las medicinas de Pedro Loza, esquina Eulogio Parra. Buen camarada, bien escandaloso para fumar. Y ya tenía rato que no lo veía y ya me di cuenta por qué. Ahí estaba ese hijo de su puta madre. Aquí andas, Y Jay Cali, güey, desde Los Ángeles, Puebla. Dice, cabrones, los dejaron pasar, pero únicamente porque se los cogieron allá adentro. Ah, claro. Pues sí, cabrón, incluso si no nos hubieran dejado pasar, de todas maneras hubiéramos pedido el cogidón, güey. Pues a eso va uno, ¿no? Okay. Pues solicitamos la revisión exhaustiva y pues ya entras a gusto y sales más contento. Pues sí, ya salimos limpio, nuestros cerotes van a salir impecables. Chayo, ¿qué vamos a escuchar? Chayo, qué, lo cabrón. Que este, la, otra vez Lemmy King Mister del acordeón, cabrón, Raymond Ayala. Otra vez ese cabrón. Esta canción se llama Los Pilares de la Cárcel, dedicado al pinche gordito marihuano, que yo creo que no fuma tanto, cabrón, ya ahí adentro. Va, entonces, para toda la gente que finalmente, si está libre, no será libre por mucho tiempo, cabrones. Ya sabemos que todos los días infringen la ley al menos 3 veces. Así es que prepárense, les van a meter la verga allá adentro. Hacemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito postmortem y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café. café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nacil of Teno ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma, teléfono 33-34-548-575, llame ahora. Pero ay, qué triste estoy, ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando, porque el causante soy, pero ay, qué torpe soy, por provocar tu llanto. Ya no es hora, señor. ¿Cómo que ya no es hora? ¡Oh, suélteme! ¿Qué quieres, eh? Ya vámonos, don Dimas, está muy tomado. ¿Y a usted qué le importa que esté tomado? Sí, estoy borracho, ¿y qué? Ya estoy cansado de usted. Ya vámonos. ¡Lárguese de aquí! Ya no lo quiero, malagradecido. Antes de que usted me corra, yo lo corro. ¡Usted voy a perder a Cholita! ¡Lárguese de aquí! Nazca del corazón. Ya nadie habla más que Jorge Torres para decir que nos acerquemos al puto micrófono, güey, que porque nada más escucha mi voz de mierda, güey. No hay, cabrón, ¿qué quieres? No hay, nada más hay uno, güey, lo traigo metido en el culo y hablo con el culo, güey. ¿Cómo? Y dice Rigel Solís desde Yucatán: saludos a Janet de mi corazón. Y dijo Carlos, yo me imagino que Carlos Cázares, que la próxima sí salemos por 69 o Pichén Radio. Ah, parece ser que nuestro programa va a ser transmitido en vivo y en directo hasta Yucatán. ¿Yucatán? Ah, mira qué bonito todo. Está Yucatán, Jercatán, Orcatán y todas sus zonas conurbadas. Y mientras dice que va a gastar un dineral en promoción, pues inyéctale machín y júntate con la plaza para que salga todavía más bonito el pedo, ¿eh? Bien, cabrón. Uy, qué buenas son esas carnitas, cabrón. Están bien chingonas, güey. No, esas carnitas las trajimos directamente desde Carnicería Salgado en Jesús María, Jalisco. Bueno, yo no las compré, pero me dieron un kilo el domingo por la tarde, el domingo o el lunes, realmente no recuerdo cómo están mis putos días, güey, pero siguen manteniendo la frescura, la suavidad, la jugosidad, güey. Hasta siguen calientitas, güey, y están bien chingonas porque son, si usted no ha ido a, ¿cómo se llama el pinche pueblo de Michoacán donde te dan carnitas en cuanto te bajas del coche? En Quiroga, Tuchuacán, te dan carnitas en putiza en cuanto pisas el suelo. El Garibaldi de Michoacán. Y entonces estas carnitas son pues más o menos a ese estilo, porque aquí en Guadalajara las carnitas son como rojas a la verga. No, estas chingaderas son como un pinche color ocre, bronceado, chocolatoso, machín. Sí, son unas... Son carnitas mamalonas. Están chingonotas, güey. Y pues bueno, el día de hoy nada más estamos conmemorando que estamos borrachos, porque desde que el camión de la fiscalía, que curiosamente nos recogió y no nos desapareció, sino que nos regresó al mismo lugar donde nos había recogido, cosa que ya es ganancia, ya cuando llega alguien de la fiscalía a buscarte, ponte trucha, porque a lo mejor no regresas a tu cantón. Sí regresamos, güey. Y dijimos, hay que chingarnos una caguama. Y esa caguama, ¿en cuántas se convirtieron, padrino, tú y tu magia? Fueron cinco caguamas, ¿no? Cuatro caguamas. Lo que pasa es que desde que íbamos, es como llegaste con tu puta cerveza, güey. Y es como ver una porno, ¿eh? Huevo, te pones caliente. Entonces, de ahí me tomé la primera caguama y regresando, pues ya traíamos toda la pinche sed encima, ¿no? ¿O qué, primo? ¿Por qué me ves con esos ojos tan tiernos? Y... Tan bonitos, tan pinches. Que el primo, para la gente que no lo conozca, tiene... Masturberto, pues. Tiene los ojos azules, pero de un azul muy intenso. Casi café, cabrón. Casi negro. Casi prieto a la verga, güey. Es un, Es un azul. Es un azul, sí, muy cobalto, güey. Muy, muy pinche cobrizo, güey. Entonces, primo, ¿cuántas cervezas nos chingamos antes de venir al programa, güey? Nomás para que nos tiren mierda y que nos digan que somos unos putitos, güey. No sé, güey. Yo lo más me las tomaba, güey. La neta no la estaba contando, pero pues Pero ahorita, con este calor, la neta ni son cervezas, son cervezcos. Las vas sudando la chingada. O sea, son cervezcos, así es. No sirven de nada, dice este güey que cuatro, güey, pero pues no. Realmente no creo. Venimos bien frescos, entonces pues está bien chingón con tanto puto calor. No, caguamones. No, cuatro caguamones locos, Pablito, que pues al final los convertimos en un sudor cualquiera, güey. ¿Eran de Vitoria, de Mecate o de...? No, puro pinche Corona, güey, puro pinche Corona a la verga, no vamos a caer, no vamos a caer en la trampa. Que sí, bailaron el rock de la cárcel, sí, llegaron varios prendidos. ¿Tú no fuiste, Chayo? ¿Tú no entraste? Había dos cabrones que sí le aplicaban acá el... Como cuando los cholos bailaban las rolas de los Doors, ¿se acuerdan acá de ese tipo de danza especial de rock and roll cholo? Aplicaron ese bailecito y... El bailecito que se baila en la cárcel es un bailecito trisolero, es un bailecito más urbano, de rock urbano acá chilango. Ese es el rock que se baila en la cárcel. Y donde más se prendieron fue en el rock de la cárcel, precisamente. Es un rock de la cárcel al estilo Los Rucos de la Terraza, o sea, culero, a la verga. ¿Por qué el rock de la cárcel? ¿Por qué? Pues ese es el pedo, güey. Sí, vamos a tocar ya la cárcel y pues a echarles el rock. Ay, nomás por... Que yo me acordé por qué, porque me lo pidieron mucho la vez que me tocó ir a tocar por primera vez, aquí con toda la banda, y lo pidieron unos vatos que estaban chambeando de albañilería, haciendo unas esculturas, cabrón. Nos mandaron en un pedazo de cartón de cemento la petición. Muy imperativa de la cárcel, hijos de la verga. Y lo chingón es que el día de hoy se acercó un hijo de los internos, wey, a decir: oigan, ¿me podrían dar sus pinches autógrafos con un puto color verde de la brujita? Que ni siquiera punta tenían. Y ahí andábamos nosotros sacándole punta con los pinches dedos todos puercos, güey. Y pues le pusimos puros pinches mensajes amenazantes en sus autógrafos. Acá tiene como, no se vaya a pasar de verga, cabrón, y edúquese, puto, y pendejadas acá. Estás viendo y no ves, no termine como su papá. Y dice Jorge Torres: se escucha más la Chayo que los otros cabrones, acérquense, hijos de la verga. Que no, hijo de la verga, no entiendes, ¿o qué? Luis Castañeda dice: pongan su música. ¿Cuál puta música? ¿Cuál puto Luis? Y también dice que no los tiraran de la barranca, ya es ganancia. Es que no somos estudiantes, güey, por eso no nos hicieron nada, cabrón. Sí, no, con nosotros no hay pedo, no hay ningún problema. Vamos a escuchar una pinche rolita, no sin antes leer el mensaje de Erika Alejandro, que nos escribe desde Prepucio, Guanajuato. O una zona ahí cercana a Prepucio, Guanajuato. Dice: ya los estoy sintonizando, se escuchan con madres y aparte chinguen a sus hijos. Pues tú chinga a tu puto padre si es que todavía vive. No mames, ni micrófonos hay, ¿cómo que nos escuchamos con madres, cabrón? No, pues déjalo que se alucine. ¿Cuál vamos a escuchar, Chayo? No te creas, Pablito, ¿cuál vamos a escuchar? Que vamos a escuchar la de La Gloria Eres Tú. Ya lo sabía, güey, lo sospechaba de con Tintán, cabrón. Ándele, cabrón, para... Échamelos en la... Para que sus mamás se acuerden de cuando las acariciaban bien duro atrás del pilar de la... Ah, ponla, Chayo, sí. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo.

No, güey. Yo nomás preguntaba, güey, porque ve nomás cuánta pinche paisaje estelar. Ahora que lo dices. ¿Te sientes o no? ¿Te sientes o no, cabrón? O sea, ahora que no, lo mencionas así, sí, si no, se siente chingón. Fíjate, tanto pinche. ¿Cómo se llaman esas madres donde van todos los. Esos como piedras así flotando todas juntas, una tras de otra? Con. Planeta meteoritos, con... no, son meteoritos, son asteroides. Fíjate, aparece el comercial de la Rockies Marilú. Yo creo que deberían de venir aquí arriba donde estamos y grabar esa imagen. Qué bonito se ve, ¿verdad? Unos asteroides con unos focos Marilú, unos focos chingonotes Marilú. Algo. Quedarían vergotas, ¿eh? Pero, negro, diles su futuro a estos miserables, güey. No se los calientes más. Muy bien, empezamos con Capricornio. Capricornio. Siempre has tenido cara de pendejo y eres un ordinario sorbevergas. Por eso todos se aprovechan de ti. Ten dignidad y demuestra carácter tan solo por un instante. Tu palabra de la suerte es... ¡cobarde! Acuario, prepárate, porque no te va a bajar. Pero después de varios días de susto, vas a menstruar como si tu vagina fuera pozo petrolero en Veracruz. Tu palabra de la suerte es... ¡pañal! Cuídate y ponte trucha. Muevan esa. Ay, güey. Ay. Sácame la vía láctea. Dios. Ay, perdón. No, perdón. No mames. Hijo de su puta madre. No mames. ¡Ah! Se está tirando el flugobinder. Oh. Es el poder de los astros, cuando cabrón. Muy lejos no te encuentres de mí. Cuando lejos de. Ey, cabrón. Bueno, Piscis. Piscis, debes estar consciente de que algunos hombres platican contigo solo por lástima. No te hagas ilusiones con el vato de los camotes. En el fondo le cagas, pero te atiende bien y es amable porque es su trabajo. Por lo pronto, para que tengas contacto masculino, agarra sus truces, las truces de tu jefe y huélelos mientras pues te tocas. Tu palabra de la suerte es servilleta. Ay, cabrón. Tauro, tus chichis se están poniendo bien grandotas y jugosas. Cada vez te ves más tetona y apta para las rusas. Lástima que seas hombre, te llames Salvatore Sarco y seas el bajista de Insulina. Tu palabra de la suerte es corpiño. Ay, cabrón. Estamos... Géminis, rasúrate ese culo, ya parece brocha gorda. Cada que vas a limpiarte las nalgas, te acabas medio rollo y dejas el papel como si fuera pintura impresionista. Esto no está bien, no es de personas educadas, pero tampoco sobrias, y no es agradable, pinche vato puerco. Tu palabra de la suerte es manojo. Híjole. Cáncer, hablarás de estar enamorada, pero como siempre, te harán pendeja. Cuídate de los problemas de garganta y cuando la chupes, ya no te la tragues doblada porque te estás volviendo ronca. Prepárate para una vida de decepción, insatisfacción sexual y sufrimiento amoroso. Te casarás en este 2018, Cáncer, pero te pondrás gorda desde el primer mes de matrimonio. Tu palabra de la suerte es... ¡claraboya! Leo, tu mamá la chupa como una diosa. Solo quería que lo supieras. Tu perfume es el Siete Machos, tu arcángel Gabriel, tu abarrotero Don Samuel y tu violador es el tío Lupe. Tu palabra de la suerte es boñiga. Ay, no, pues fíjate qué chingón, güey, no mames. Virgo. ¿Cuál puto Virgo? Ese mero, cabrón. Virgo. Que chingues. Virgo. Hoy es de salir de fiesta con los amigos, pero tú ni amigos tienes, cabrón. No mames. No hay pedo, date un tiempo para ti, báñate en la tina, prende una veladura azul y ten un tostador a la mano, yo sé lo que te digo. Tu palabra de la suerte es cortocircuito. Libra, tu abuelito se va a morir dormido hoy en la noche. Ahorita que puedes, pregúntale dónde dejó guardar las pastillas para la ansiedad. Los Valiums y el control de la tele. Tu palabra de la suerte es funerales Santa Cecilia. Pablito. ¿Qué es lo te ves en las estrellas. Pablito, ese es este que es Escorpión, ¿eh? Ande, cabrón. Ya pasamos Piscis, el de Cocula, sí, ¿eh? Este, Escorpión, te vendrán muchas propuestas de trabajo positivas. Debes de plantear tus prioridades y contemplar que pasar droga en el culo. Y contemplar que pasar droga en el culo por la frontera no es tan malo como dicen. Este, no seas dramático, si no te cachan no hay pedo. Tu elemento es el aire, tu perfume el nardo, tu planta el pino y en pino estaba hecha. No, este, tu planta el pino y tu palabra la suerte es vaselina. ¿Sí? Sagitario, recuerda que te encuentras en la época de progresar en todos los sentidos. Debes volver a capitalizarte y aumentar tu poder adquisitivo. Definitivamente tu zona para tumbar gente a mano armada es la de Chapultepec. Tu víctima es el hipster. Tu justificación, la carencia. Tu motivación, la maldad. Y tu palabra de la suerte es filero. Y para ti, Aries, no hay ni vergas, güey. A ti, pues, las estrellas no te iluminan, güey. Entonces, pues, vales vergas, güey. A ti no, para ti no hay horóscopos. Y para ti, unicornio, cada vez te pondrás más azul, pero no hay pedo porque después te pondrás verde y luego te pondrás morado. Y pues bueno, vive la vida loca. Angina, reviéntame los huevos a chupetones. Esperamos que estas predicciones les sean útiles y recuerden, Dios los vigila hasta cuando se rascan el culo y sienten rico. Mandolina. Chilacayón 2000. Todos sucumben ante el poder de la chilacayota, su principal ingrediente. Conocida por su nombre científico como la curcubita piscifolia, de la familia de las curcubitáceas, la chilacayota, ahora como la medicina del futuro. El cáncer se la pela, el SIDA es un pendejo, porque gracias a su poder de asimilar las situaciones adversas de cualquier índole, te permite superar todas las vicisitudes físicas y espirituales, desde curar un forúnculo, aliviar tu pancreatitis, encontrar tu yo interno, regular tu pH, quitar el empacho, curar el mal de ojo, cambiar una llanta y eliminar la disfunción eréctil. Mande a chingar a su madre al yoga, la meditación, el remordimiento y la prudencia, porque con el Chilacayón 2000, adicionado con mirriflín, extracto de procariota y concentrado de moringa, manos le faltarán a sus problemas para que le pelen la verga. Productos garantizados de Industrias Marilú. Aprobado por Droguerías Marilú. Certificado por Productos Psiquiátricos Marilú. Y avalado por Abogados Marilú. Estoy contagiado. No hay doctor que me pueda aliviar. Bueno. Estoy desahuciado. X. E. Diagonal H T T P dos puntos guión bajo control alt sub W, la voz de la América Latina. Esta es una emisión más de Notirrucos. Buenos días, Dubai. Buenas noches, Santa Chila. Estas son las noticias al momento y sin vaselina. Mames. Impresionante. Investigadores de la UNAM afirman que meterse el dedo en el culo ayuda a conciliar el sueño. En otras noticias, Pablo Favela, guitarrista de Los Rucos de la Terraza, se recupera exitosamente de su problema de insomnio. ¡Felicidades, padrino! ¡Qué chingonería! Increíble. Activistas del grupo Provida se manifiestan ante la Cámara de Diputados para exigir que dejar mecos en las servilletas sea tipificado como abandono de menor. Los mecos también son personas y las servilletas no son guarderías, dijo el titular de Provida, Seguiremos al pendiente. ¡Atención! Se confirma que Herminio Arteaga, baterista de Los Rucos de la Terraza, está traficando chiquito ilegal de baja denominación y sin marcar en Arandas, Jalisco. Si usted es habitante de esa comunidad de Los Altos de Jalisco, le pedimos que no se deje sorprender por este sujeto. Más bien váyase a Yagualica y pregunte por Kiko. Es peligroso y sus bolas de chiquito a kilo solo contienen 800 gramos. Pinche trácala. Si usted ha sido víctima de Herminio Arteaga, delúcelo a las autoridades o a la CEDESOL. Ah, es lo mismo, ¿verdad? Impresionante. Aquello que causa una intensa impresión de admiración, sorpresa o miedo. Impresionante. Deslumbrante es lo que dijo en Zapopan, Jalisco, un baterista de 34 años cuando fue cuestionado sobre cómo se le hizo la verga de mandingo la primera vez que consiguió verla de cerca. Tengo que chuparla, dijo a este reportero. Seguiremos informando. Y las finanzas al momento, en el mercado de San Juan de Dios amaneció hoy a 200 varos el cogidón con las morras de la calle Vidrio, 50 varos la bolsita de mota con puro guarumo del bueno. No mames, güey, 16 pesos la bolsita con resistol y 5 varos el baño de mona. Mientras tanto, el barril de chiquito crudo alcanza los 1500 pesos. Chiquito a la alza. Nunca va a bajar esa mierda, no. Jamás, tío, jamás. Rockies Marilú. ¿Cansado de vivir cansado? Vivir con energía es una parte fundamental para desempeñar plenamente las labores cotidianas del trabajo y el ocio. Una dosis diaria de esta increíble medicina le permitirá permanecer más de 72 horas sin cerrar el ojo ni dormir la mona. Rockies Marilú le ofrece una amplia gama de productos seleccionados para personas como tú. Rocky Marilú Casa y Jardín, ideal para las amas de casa y las labores domésticas. Una sola fumada y tu casa rechinará de limpia como tus dientes. Rocky Marilú para labores pesadas, ideada para el hombre maduro y contemporáneo. Talacha recio, sin cansancio garantizado. Rockies Fresh and Cool, productos para la chaviza, estudiantes y ninis. Sé el más prendido de la fiesta y ten las mejores conquistas con Rockies Marilú. Tragan verga todos, menos tú. Estamos aquí en la sección Radio Gallito, música para fumar mota, en la máquina del tiempo máquina de lujo, máquina rock and rollera, en el asiento 700 y pico, aterrizando en la década de los años 70, 79 creo, más o menos, no, 76, bien a gusto, güey, pachejones a toda madre, payo. Te ves bien. Y contentos porque traemos pura música pachecota para que se las truene bien a gusto, junto con nosotros, conectados de corazón, de oído a oído. Y fíjate, Pablito, que nos escribió Manuca Telles para decirnos que saludos al guapo del Negro Quiñones. Oh, y suponemos que algo le sabe. Algo por ahí, ¿no? Saludos, cariñuki. Algo tiene ahí. Oye, Manuca, dime qué es lo que tiene el negro. No te creas, no. Se tapa pies a cabeza y él me destapa. Y Alberto Trigos dice, maestros drogados del cosmos infinito. Yo creo que te refieres más bien a López Dóriga y Aristegui, güey. Y dice, ¿qué le depara Escorpión? Escorpión, morirás. Morirás, pero morirás de cáncer. ¿Qué coincidencia, no? Cáncer. Escorpión. Porque cáncer va a morir de escorpión. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Sí, porque cáncer, morirás de un piquete de escorpión. Y dice, mándenme una mentada de madre y un chupadón de niés, que ya supimos lo que es el niés. Padre. ¿Qué es el niés? Ni es culo, ni es huevo, o sea, es lo del medio. Ni es culo, ni es huevo. Si es hay otro niés, o sea, ni es pito, ni es huevos. Ahí me hicieron la vasectomía, o sea... ¡Ay, cabrón! Ese es otro niés. Es ¡ay, niés, cabrón! ¿Cuál? Ese es, pues, es entre el pito y huevos, o sea... Es entre el pito y huevos, ¿eh? Ahí hacen la vasectomía. Seguro social, cabrón, gratis, vaya, está chido. ¿Neta? Ah, sí, claro. Ya me hice la vasectomía. Vamos todos a cortarnos las pinches... Más cercano. ¿Cómo se llaman esas madres, güey? Que conducen los mecos hacia afuera. La vena, porque ahí viene lo que dicen la miel de venado, ¿no? La miel de vena, ¿verdad? O sea, ni siquiera sabemos qué es lo que... Bueno, Gio Gambro... No mames, güey. No, no. Dile Gio, güey, nomás dile Gio. Putos nombres, cabrones. Dice Gio, poca madre, sus horóscopos y Jorge Torres, sáquenme la Vía Láctea y Susana San Juan, ¿te acuerdas que... Ah, no, nos saluda con un... ¡Oli! Lo que quiere decir, a duras penas, sintiéndome del asco, pero viva. Bien, a toda madre, que se fume un gallito. Que se fume un gallito. Se fume un gallito y se acomoda. Pues estamos en radio, gallito, padre. Sí, ¿verdad? Fíjate que sí, que se fumen un gallo, le recomendamos ahorita a todos nuestros rucoescuchas que se fumen un pinche gallito, le rompan los cuadritos de los santitos a la jefecita, bueno, se pongan a gusto porque esta rola que sigue está para marihuanotes. Pues da gusto. ¿Hoy qué estás fumando, Pablito? Ahorita estoy fumando un Chesterfield, pero hay unos vices de esta madre, pero tenía un poquito de pinche hashish. Y como que, ay, cabronachi. Sí te acomodó duro, güey. Sí, me puso pachecón, y contento. Yo diría que pusiéramos esa pinche rolita de... Vamos a Cadena. Qué bueno, Pablo. ¿Cuál es? Se llama Un Disco Kiddy y esto es de George Clinton y fue un Cadena. Y que, maestra, cállame, por favor, ya. Como que ya, ¿eh? ¡Clinton! In the cut, eating some fish and chips, and this freaky little groupie from the funky side of town began to give him some lip. She was babbling about how bad she could do the bump. But the kid said, on the real side of things, a Bertha, you got too much rump to bump. Ooh, your sexy body, baby, let me see you move it all across the floor. Move your sexy body. Every time you wiggle, the men holler for more. The girl is bad. I'm on the 10 most wanted list. I got a deadly groove. My face is on every wanted poster in town for the way I move. I'm public enemy number one to the undisco scene. And kid, if you don't get above yo, you know what it dance with me. I'm gonna be forced to get mean. The kid was cool, he was no fool. He said, get the funk off my case. Without missing a beat, snatching him to his feet. She bumped him all in the face. Now the kid was cheesing. He was definitely uncool, trying to get some hat. Yes, thanks to God. And she's bumping right back. Move your sexy body. Baby, let me see you dancing on the disco floor. Move your sexy body. Move your body. Bang! Bang! Bang! the lady is bad. De Almorrana Alazán. Bueno, estamos contentos de estar de regreso, bien marihuanos, en la máquina del tiempo, máquina de lujo, ya lo dije, ¿verdad? Sí, sí les dije tu que Almorrana era vaya. Vaya. ¿Te acuerdas que hace rato el arquitecto estaba diciendo cuando veníamos de Puente Grande que eran diferentes tipos de almorranas, pues que eran almorranas al estilo española y esa, no, era de cacahuates esa plática. No, esa plática era sobre los cacahuates y luego nos platicó sobre las habas. Y luego nos platicó sobre las almorranas, güey. ¿Qué tiene que pasar para que una plática vaya de cacahuates a almorranas? Eso es muy interesante. Una serie de eventos. Son bolitos grasosos. Una serie de eventos desafortunados a la verga, güey. No masticarlas bien, dicen. Pero hablábamos de que existen almorranas pura sangre, almorranas charolais, almorranas bayas. Y alazán también. Almorranas alazán. ¿De qué tipo de almorranas traes hoy, Pablito? Yo creo que yo traigo unas, estas, ¿cómo le llaman? Otras, el charolais. Almorranas charolais, pintitas, sí, pues. Pintitas, sí, mon. Pintitas, no, pues qué chingonería. Yo traigo unas almorranas cambrai. Ay, chiquititas. Todos los cambrai sí son más ricos, ¿eh? Están más ricos. Ya si traes unas almorranas transgénicas, están muy mamalonas, ¿verdad? Sí, no. ¿Qué pasó, primo? Primo, se pegó. Almorranas. Lo que pasa es que yo todavía no identifico mis almorranas. Sé que son almorranas, pero no sé cuáles son. Se sienten como almorranas. No, son, sí, se sienten. Como que se sienten. Las tientas y pues no, está cabrón. Ah, pero las tienes por fuera. Fíjate que cuando tienes las almorranas por fuera, ya estás del otro lado. No, pues tienes que meter el dedo. Sí, ya están cabrón, fuera, pues, libres. ¿Ah, sí? No. Pero, no, todavía no las identifico, güey, fíjate. Yo creo que son almorranas cuarto de kilo, Mastroberto. Deben ser unas almorranas ya perronas, güey, que si las marinas chingón y si las cocinas a la parrilla, te pueden funcionar para chingarte, pues no mames, una cena poca madre, güey. Pero Pablito, ¿qué vamos a escuchar, cabrón? Fíjate que vamos a escuchar una pinche rolita de Curtis Mainfield, y la rola es para estar bien marihuanote. Pero antes de eso, les recordamos a todo el público que debe de comer más sano y consumir, y ¿cómo se dice? Coger putas con gordura. Putas con gordura, ¿verdad? Frutas y verduras. Coger putas con gordura. Coger putas con gordura. Y esta siguiente rolita es para que se pongan más pachecos que la chingada, cabrón. Ya, más, por favor. Sun rooftop. Está bien grandote. mames, qué pedo, padrino, Masturberto, José Quiñones. Presente, presente. ¿Qué mierdas estamos haciendo así, aquí en este limbo de porquería? A partir de hace varios años, cualquier día es ventaja. Yo por eso agradezco estar aquí todo borrasco. Estamos ya muy pedos para estar transmitiendo a la verga. Ese es el primer programa de los rucos de la Terraza Radio que decimos vamos a transmitir después de tocar. Generalmente nunca intentamos esa estupidez, ¿verdad? Negro de mi alma, negro de mi corazón. Dime que estoy. Puta madre, güey. Quería hacerte un son cubano en este momento y no me salió el flow a la verga, güey. ¿Cómo te sientes, güey, en tu vejez, güey? ¿Cuántos años tienes, hijo de la verga? 31 años. ¿Y eres un anciano de 31 años, güey? Y empecé a tocar con los rucos como a los 22, güey. ¡Ching! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Sí, está bravo. No mames, güey. Puta vejez de mierda, güey. Seguramente ahora tus riñones están más escuálidos y tu pinche hígado ya es una porquería. Incluso tu salud mental ya de estar por los suelos, ¿verdad? ¿O no? Pues mira, creo que salí a tiempo de los rucos de la terraza y empecé a mejorar un poquito después de que salí. Agua, perdón. Pero sí, las secuelas que deja estar en los rucos de la terraza me van a quedar para toda la vida, eso sí. Deja tú las secuelas, las mecuelas, ¿verdad? Las ladillas, ¿verdad, Masturberto? ¿Por qué chingas me jalas el micrófono si no vas a hablar, man? ¿Qué quieres? Mame, la verga, yo pensé que no era para hablar. Chinga, ¿cómo no vas? Muy puto bien, micrófono, güey. Y dices, bueno, que no es para hablar. Les recordamos que a todos los pacientes del Hospital Civil Viejo que se encuentran en el área de nefrología, les vamos a regalar tres Rockies Marilú, siempre y cuando presenten su acta de defunción del día de hoy y se establezca que murieron por problemas en el riñón o en otras áreas de sus órganos internos. Asimismo, también les vamos a recetar este pinche rolonón pasado de verga, poca madre, chingonote, mamalón, que se llama, ¿cómo se llama, Chayo? Chingue su madre, esta rolota es de Andrés Landeros y se llama Mara del Carmen, para que se vayan a preparar un buen aguachile con el puro sudor de su verga. ¿O qué, mi...? No, pues sí, todos dicen que sí es cierto, a la verga. Nadie te robe. Te adornan con y tú juegas en la arena. El mar con sus aguas verdes y tú juegas en la arena. ¿Qué más quiere Cartagena? Con Mara de Carmen tiene. ¿Qué más quiere Cartagena? Con Mara de Carmen tiene. Ay Mara, ay Mara. Saludos, soy el detective privado Yui Greco. ¿Se encuentra usted preocupado por la actitud provocativa de su pareja? Tenga cuidado porque se le están sonsacando. No lo dude más, piense en mí, llore por mí, llámeme a mí. No, no le hables a él, porque en la agencia de detectives privados Marilú le haremos inteligencia, estalcaremos sus redes sociales y le pondremos un levantón a sus pinches parejas infieles. Ya no lo huela, ya no le pregunte, ya no lo analice. Nosotros le ponemos el 4 y lo torturamos hasta sacar la verdad, porque en la agencia de detectives privadas Marilú estamos celosos, celosos, celosos, chiquitos. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que sí. Y no tienes micrófono, vato. No, yo decía que ahorita es la época de empezar a... de poder trabajar en el campo, cabrón. ¿Por qué no estás hablando como... pero a partir de las putas 6 de la tarde, güey. Porque de aquí a... de las 6 a las 8 y media de la noche, tarde, lo que sea, güey. Pues el sol no está tan cabrón. Y es todo lo que tengo que decir. Muy bien, muy bien. Información que cura. Muy bien. Y Eric Alexander Ortega dice... a ese puto que dice que no lo escucho, que me bese el pito. Muy bien, nosotros le informamos, Eric. Tráetelo, cabrón. Chúpale, chúpale el pito, chiquito y rosa que tiene, todo pinche. Oye, no mames, güey. El pinche prepucio sirve precisamente para que te la amarres cuando te den ganas de ir a mear. Porque hoy que me dijiste, güey, cuando yo te dije, Pablito, quiero ir a mear, me estoy meando, y me dijiste, amárratela. Dije, no mames, a huevo, güey. Si no me han hecho la circuncisión y me estira lo suficiente, puedo amarrármela. Un gancho de ropa también sirve. No, ¿cómo le haces, güey? Pues nomás lo pechurras con el gancho de ropa. ¿De dónde? ¿De la punta o de hasta...? De la pura punta. Se hace como una burbuja, pero sí aguantas un rato. Es una chingonería esa mierda, güey. Se gotea, pero... Y también dicen que los pedos los puedes afinar en do, en fa, en mi, cuanta madre, güey. Es una leyenda eso, güey. ¿Es una leyenda? No, sí. No es cierto. Yo creo que nos puede explicar acá mejor. Todo es más que nada práctica, porque ustedes saben que para llegar a una tonalidad, en cualquier emisor, sea voz, sea instrumento, sea órgano, sí, por eso, órgano. O piel, pedazo de piel, no sé qué chingado sea el culo, pues, pero es cosa de práctica, cosa de ensayos, de calentar, sí, bien. Calentar, sí, sí, sí, tener su calistenia. Sí, se puede, sí se puede, pues. Y fíjate que León González, creo que desde Querétaro Rock, dice que si no se armó el pinche podcast, sí, cabrón, sí se armó. Métete a la página de Renanzote Radio. Y ahí puedes escuchar el programón mamalón para que te vientes todos los comerciales del financiero Marilú. Hijo de su puta madre, güey. Nomás, qué culero es aguantarse un eructo mientras uno dice cosas de corrido, güey. Tú sácalo, güey. ¿Tú crees, güey? Y dice, porque el único que traga camote eres tú. Y pues ya, fue todo lo que... Desde Querétaro nos llega esa enseñanza. Desde Querétaro Rock nos llega esa enseñanza. Y bueno, querido... Oye, no hemos tocado en Querétaro, deberíamos ir a Querétaro, ¿no? Un día nos quisieron contratar, pero su contrato empezaba así. Conscientes de que nadie los conoce acá. Imagínate, güey, ya desde ahí nos metían la verga, güey. Acá les vamos a pagar menos 000. No mames. Consíguenos una fiesta mamalona ya, para darnos una vuelta. Así se puede. A ver, cabrón, ponte las pilas, León González. Si en verdad nos amas, si en verdad nos quieres, si en verdad somos tus rorros, tus padrotes y tus semidioses, consíguete un toquín, güey. Por favor, güey. Y que nos paguen el traslado mínimo. Mínimo, mínimo, una pinche comidona, el transporte, y con que nos prestes tu casa, hemos dormido en chimeneas, entonces no tenemos problemas, ¿verdad?, con estar batallando. Llévanos para Querétaro, yo ni conozco, ¿tú conoces Querétaro? ¿Tú, compa? No, para que nos presten el coche, ¿no? Dicen que ahí mataron échanos, a Maxi, préstanos wey. El carro japedos. Cabrón, León González nos acaba de contestar y dice: León comentó el enlace de los rucos de la terraza, le estamos dando clic inmediatamente. Y en este momento se está abriendo el enlace y dice: Nel, no vengan, no, chingas a tu madre, güey. Dicen: No vengan a este puto pueblo culero, no lo merecen. Bloquealo. Vamos a bloquearte inmediatamente, León, porque eso no es de hombres ni de... ¿A qué verga nos invita tu puta raza? Y bien, cabrón. Y dice Tupac Briseño: saludos, cabrones. Y Herminio Ismael Arteaga Verdeja. ¿Ese güey qué? Pues es el personaje de una novela de... ¿Cómo se llamaba el señor telenovela, güey? ¿Señor telenovela? No te acuerdas, güey. Ernesto Alonso. Sí, ese güey que hizo Cuna de Lobos. Ernesto Alonso, güey. Herminio Ismael Arteaga Verdeja, que es el villano, güey, de la novela, güey, dice: todo el mundo en la prisión se muere por un buen tonsol. Ah, como chingas. Ay, cabrón. Ya hace rato ya habías puesto eso, no te hagas. Güey, déjalo en paz, güey, no mames, se lo merece, güey. Y pues, no mames, no hay nada más que decir, güey. Dale, estamos a la verga, güey. Y esto fue... No, hay que destapar otra botella. ¿Ya se acabó esta? Vamos a destapar esa pinche botella, la verga. Vamos a escuchar una de Mikel Aure. Oye, que va a estar Mikel Aure Jr. ¿Va a venir? ¿Dónde, cabrón? ¿Va a venir? ¿Por qué, güey? ¿Cómo se atreve? Va a venir a... ¿A dónde? Yo te canto perlas de mi llanto para tu collar. Sabe que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad. ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Con condones, Marilú. ¿Cuántos hijos quieres tú? Yo quiero uno. Adicionado con vitamina C, cerote de Albarrán, calcetose, jarabe de genciana, un poco de chocomil de la jirafa y por supuesto, para que usted siempre la mantenga bien maciza, almidón para prepucio directamente desde Guanajuato. ¡Ato! ¿Cómo lograr que te fijes? Atardecer lanchero, donde el camarón se pela y la mojarra se empaniza. ¿Cuál puto atardecer? Vamos, que se haga, que se arme. Ya nadie se está comunicando. Chinguen a su madre, pinches desgraciados, hijos de puta. Uno aquí pendiente de la situación, güey. Se conectarán, nos compramos una botella. Váyanse a la verga. Ahí se ve el aprecio, ¿ah? Ahí se ve el aprecio. Todo, güey, el pinche sudor regado por las calles sin ningún sentido. Y luego dicen, ¿cuándo van a tocar? ¿Para qué vergas toca uno? Si ni siquiera cuando uno está aquí haciéndole al pendejo gratis, dicen, ¿qué hubo les qué? Pues así no, así no como se quieren. Puede. Así como quieren. No, ¿dónde estamos puede hoy en atardecer lanchero? No. Escuchar una cascada, güey. Hoy nomás. Se me hace que es Carlos Cáceres meando allá al fondo. Ya ves que tiene un pitotote y suena. Plunch. Pensé que eran mis ganas de beber más alcohol. Oye, trajeron más cervezas, pero que no había tequila, qué perros. Alberto Trigos, desde el Estado de México, dice: Rucos, rico, ¿cuándo suben el podcast? Mira, cabrón. Pues diario los... ¿Cómo sabes que ese es el estado diario de México? Bueno, no mames. Es que Alberto Trigos, desde tiempos inmemoriables, se comunica. Los mismos cabrones que son los mismos vatos siempre. Así es, siempre contestamos, siempre contestamos tres mensajes que ya están de por sí ahí, güey. Ay, cabrón, no mames, hemos recibido una carretonada de pinches... No mames, tu carnal Luis Castañeda puso nada más una manita con un like. Ese dedito métetelo por el culo, carnal. Yo ya aquí me voy a sacar del pedo. Yui Hernández dice, a la verga, aquí estamos y esperando que dejen de hablar para poder metérselas por el hocico, porque luego no les entiendo. Eso sí son mensajes, güey. Pero Luis Castañeda, no mames, güey. ¿Cómo que un like? Un puto like. Métete ese pinche dedo gordo por el culo. León González desde Querétaro Rock dice, toquen en la casa de mi abuela ahí en la 34 y Pensador Mexicano, autos, a ver si es cierto, ahí es Pantan Machín, armamos una alberca de tejuino con mecos. Ay, cabrón. Te va a caer la voladora ahí, vas a ver, tarde o temprano. A ver si es cierto, mándanos ahorita la ubicación al teléfono 33-34-58575 en privada General Coronado número 16, no mames que... Qué difícil es decir privada General Coronado. A ver, espérate. Ya después de una botella de centenario. Privada General Coronado. A ver. Háganle caso a Chayo. A ver, caso Chayo. Inténtalo, primo. Pues Conorado, pues luego qué ver. Privada General Coronado. Conorado. Que le hagan caso a Chayo. A la verga, güey. Como los tijuanos de Tucana, güey. Ay, cabrón, dice la Chayo. Una rola que vato bien pedo, porque dice que es un muchacho. Un muchacho como tú, güey. Un muchacho como tú. Es un pinche muchacho. Pues como decía Palito Ortega, te he hecho una canción de... Oye, José. José Quiñones. El negro. Y el negro, entre paréntesis, y entre mi corazón y mis entrañas. Y, oye, cabrón, ¿y si vas a transmitir desde aquí todos los Strumfuls no? Sí, se puede, con todo gusto que sí. Aquí estaremos dándoles lata, ya les diremos cuándo y a qué hora. ¿Cuál puta lata? Ande, cabrón. Entonces vamos a escuchar esta canción de Palito, ¿verdad? Palito? Pues muchas gracias por invitarme, muchachos. Cualquier cosa, aquí estamos, ya sabes. Hasta la próxima. Vámonos a la verga, yo digo que... Vámonos a la verga. Antes de esto que fue... Vámonos a la verga. ¿Cuál puta retaco? Verga. X, H, chupas. Radio. ¡Ah! muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Ah, porque eres diferente. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente, definitivamente.